vamos a saludarla. La tenemos en línea, la doctora Florencia Brugeser, infectóloga, directora de la Clínica Chacabuco. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Florencia, muy bien. Bueno, Florencia, ¿cómo podés evaluar la situación por la que estamos atravesando, podemos decir, esta semana, los últimos días? Mirá, lo que estamos viendo es una tendencia, digamos, de baja de los casos. Igualmente todavía tenemos que ver qué pasa con el final de esta semana, porque hemos tenido algunos días con menos casos y otros con más, con lo cual todavía hay un poco de incertidumbre realmente para poder confirmar que realmente están bajando los casos, porque igualmente tenemos un número todavía alto a diario de casos confirmados. Pero bueno, creemos que, o por lo menos lo que venimos viendo, la tendencia de la semana pasada es que vienen bajando el número de casos. Cuando ustedes hablan que van bajando los números de casos, doctora, ¿hacen hincapié solamente a los positivos hisopados o también lo hacen con aquellos positivos sin hisopar? Con todos. Lo que tenemos con los confirmados por nexo clínico epidemiológico, sí. Es decir, los que tienen un contacto estrecho y que desarrollan síntomas, o los que tienen sintomatología que no requiere hacer hisopado, como son la anosmia, digamos, y la disgeusia, que son la falta de olfato y la falta de gusto, que con esos síntomas uno no requiere hisopado porque son síntomas característicos del COVID, es que a veces, se nos acumula información de varios días, claro. ¿Sí? Porque esta confirmación por el nexo clínico epidemiológico a veces los hacen en los centros de salud, en los consultorios privados, y después ellos nos derivan las fichas a nosotros para ingresarlas al sistema de notificación, y ahí por ahí vemos que tenemos fichas de varios días. Claro. Entonces por ahí tenemos algún día que tenemos pocos confirmados por nexos, y otro que cuando nos llegan todas las fichas tenemos muchos más, pero probablemente lo que pasa habitualmente son acumulados de varios días. Claro, yo decía, por ejemplo, que ayer cuando me informaban de los 67 positivos sin hisopar, me decían que había muchos positivos sin hisopar que eran del sábado y del domingo, que se habían informado ayer recién. Exactamente, como hay varios lugares que vienen, digamos, que hacen, o sea, los consultorios privados, cuando alguien viene en su consultorio o en los consultorios de las obras sociales que tienen de demanda o de guardia, o lo mismo los centros de salud, y que ven a alguien que tuvo un contacto estrecho con algún caso confirmado y desarrolla síntomas, o incluso las comunicaciones telefónicas. Nosotros tenemos varios teléfonos, se hace el seguimiento de los contactos estrechos, y cuando alguno de estos contactos estrechos desarrolla sintomatología, ya se lo pasa a otro área, que es para, ya directamente el seguimiento de un caso confirmado. Ahí se le completa la ficha, y a veces, el seguimiento es puramente telefónico, el paciente no se acerca cuando las condiciones de salud obviamente lo permiten. Doctora, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de COVID son asintomáticos, ¿no? Se habla de entre un 70 y 80%, más o menos ese es el número a nivel mundial, ¿no? Claro, eso, sí, esto, a ver, depende de la situación epidemiológica en cada lugar. Lo que se ha visto es que con el uso del barbijo y las medidas de protección, al ser menor la carga viral que uno elimina, hay mayor porcentaje de casos asintomáticos. O sea que sí, por eso también es tan importante la utilización del barbijo. Ahora, yo uso el... iba a esta pregunta. Digamos, si el gran porcentaje es asintomático, para que finalmente haya un descenso de la curva de contagios, ¿no debería trabajarse con esos asintomáticos, ir y buscarlos, hisoparlos, aislarlos? Sí, por eso, a ver, la mayoría de los casos que son sintomáticos tienen entre sus contactos asintomáticos. Por eso también es tan importante el aislamiento. A ver, si yo tengo una persona que puede ser asintomática, pero yo la tengo aislada porque fue contacto estrecho de un caso positivo, ahí yo ya también corto la cadena de transmisión. Y aunque a ese paciente no lo estudie, yo por lo menos ese paciente no generó contagios. Sí, obviamente que una de las estrategias que en algunos lugares se ha utilizado es, hisopar en forma masiva, para poder identificar a estos casos asintomáticos. Uno lo que trata de hacer en esos casos, porque, a ver, la realidad es que los test rápidos, la sensibilidad que tienen son para casos que son sintomáticos y dentro de los primeros 7 días, con lo cual para poder hacer un tipo de estudio de esa forma, o sea, en casos asintomáticos o ir a testear a todos los asintomáticos, deberíamos utilizar el estudio de PCR, que es el que tiene más sensibilidad en estos casos que son asintomáticos. Uh-huh. Sí. Florencia, la semana pasada estuvo el laboratorio móvil aquí en Tandil de provincia con la posibilidad de haber hecho hasta 200 test sobre asintomáticos, por ejemplo. ¿Qué pasó? No, en realidad éramos el objetivo del móvil era, digamos, testear a pacientes sintomáticos. Ahí no se testearon pacientes asintomáticos. Uh-huh. Pero tenía la posibilidad de haberlo hecho, porque traía, sí, era el PCR justamente. Exactamente, sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero la indicación era que fueran sintomáticos pacientes solamente. Pacientes sintomáticos, sí. Ajá, sí, sí. Ajá. Sí, tenían que estar enmarcados en la definición de caso. Ajá, bien. Es decir, que tuvieran tos, dolor de garganta, fiebre, odinofagia, vómitos o diarrea, cefaleas, uh-huh, o mialgia. Uh-huh. Ahora, ¿vos crees que sería útil poder tener la posibilidad, debido a la cantidad de casos que tenemos aquí en Tandil, de poder hacer PCR a asintomáticos, detectar asintomáticos? Sí, es una estrategia que uno tiene que ver. A veces lo que uno busca es más que nada, por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos pacientes que son sintomáticos y que están aislados, y por ahí todos sus contactos uh-huh, estrechos, ahí quizás uno identifica o hisopa todos los contactos estrechos y puede identificar a los que fueron positivos, ¿sí? Más allá del aislamiento de ese positivo, uh-huh, podríamos aislar a todos los contactos de ese positivo que por ahí no desarrolla síntomas. Porque en realidad uno, cuando tenemos un paciente confirmado, ¿sí?, y que aislamos a todos los contactos estrechos, si esos contactos estrechos no desarrollan síntomas, nosotros no aislamos a los contactos estrechos del contacto. Claro, exacto. Ahí si uno hisoparía esos contactos, si tenemos alguno asintomático que ya, o que quizás va a transitar toda, digamos, su periodo asintomático, ahí ya uno podría aislar a los contactos de ese asintomático, que si no lo hubiera hisopado, quizás, claro, no los hubiera aislado. Exactamente. Además, teniendo en cuenta que estamos poniendo, está también la posibilidad de que el contacto estrecho no haga el aislamiento como se debe. Exactamente. Sí, ahora un contacto estrecho, un contacto estrecho ya con un diagnóstico de positivo es diferente. Totalmente. Entonces, sí, totalmente, porque además las acciones alrededor de todos los contactos de ese contacto estrecho que ahora es positivo también se aislarían. Exactamente. ¿Y qué porcentaje de pacientes, doctora, que ingresan en internación le hacen referencia a la ivermectina, le hacen referencia al ibuprofeno aspirado, al dióxido de cloro, como alternativa, ¿no? No hemos tenido tantos, o sea, sí nos han comentado, a ver, lo que la postura nuestra por el momento es que si no, hasta que no haya una recomendación o en el marco de un estudio, o aparezca más, a ver, esto es muy dinámico. Quizás mañana aparece uno de los estudios que se está haciendo, que la evidencia muestra que hay que utilizarlos, y lo empezaremos a utilizar. Por ahora, nosotros estamos siendo un poco cautos con la utilización de muchos de los medicamentos, ¿sí?, que están todavía en fase de investigación. La verdad que no hemos tenido. Hemos tenido algunos que nos han comentado, nosotros lo hemos charlado, pero no es un porcentaje grande. Florencia, ayer el comité de seguimiento, bueno, sacó un informe sobre estos tres productos. ¿Por qué vieron la necesidad de informarle a la población de Tandil por lo que se estuvo hablando en las últimas semanas de estos productos, o cuál fue el motivo? No, sí, un poco eso, porque bueno, la verdad que estábamos desde el comité recibiendo muchas consultas, incluso de otros profesionales. Entonces, incluso también, a ver, nosotros, por ejemplo, con el dióxido de cloro tenemos una postura muy clara, que es, a ver, digamos, es un tóxico que en el cual ha habido también casos graves, y la verdad que con eso nosotros no adherimos para nada, estamos totalmente, digamos, no recomendamos para nada el uso del dióxido de cloro. Sí, obviamente con lo del ibuprofeno y la ivermectina, son estudios, se están haciendo estudios, en algunos lugares los están utilizando en forma compasiva o en el marco de, digamos, de estudios controlados. Me parece que eso es válido porque son medicamentos que están aprobados por el AMAT, no para el uso de ivermectina, sino para otros usos. Entonces, se tiene información sobre estos medicamentos y cuáles son los efectos adversos y todo. Con lo cual, a ver, en el marco, si algún médico lo quiere utilizar como tratamiento compasivo, lo puede hacer. Nosotros en este momento no lo recomendamos para el tratamiento del COVID, porque todavía falta investigación como para poder recomendarlo, uh-huh. ¿sí? O que haya evidencia que realmente funciona. Uh-huh. Ahora, Florencia, aquí en nuestro partido de Tandil hay quienes usan la ivermectina. Hay veterinarios sí. que usan la ivermectina para uso propio, no sé si también de sus familiares, pero la usan, es decir, conozco casos. Sí. ¿Cuál es la recomendación que ustedes dan sobre la esto? Primero, la recomendación que la ivermectina de uso veterinario no es la que deberían usar, ¿sí? Porque, bueno, obviamente uh-huh. es de uso veterinario. Y la otra recomendación es, nosotros recomendamos que no se utilice, porque, a ver, todavía está en el marco de investigación, ni siquiera todavía está clara cuál es la dosis que uno debería usar para el tratamiento, y hay algunos estudios que hablan de prevención, pero que son en situaciones puntuales, en pacientes de alto riesgo o de quien está en contacto con casos. La recomendación es que sin un seguimiento médico, la verdad, no la deberían utilizar. Sí, deberían hablar con algún médico para ver, digamos, si ellos se los recomiendan o no. Nosotros, como les decía, no la estamos recomendando en este momento para tratamiento ni para profilaxis. Después, obviamente, estamos evaluando si es necesario quizás enmarcarla y digamos, la posibilidad de hacer algún estudio para la utilidad en forma preventiva o algún otro tipo de estudio. Y estamos viendo, obviamente, hay muchísimos estudios en marcha. Cuando tengamos información de algún estudio que, obviamente, tiene utilidad y para en qué condiciones y en qué dosis, probablemente obviamente lo vamos a utilizar, porque es una herramienta más. En eso estamos esperando que aparezcan o tratamientos o que se aprueben las vacunas para poder tener algo más, ¿no? Para poder darle respuesta a los pacientes. Uh-huh. Y bueno, se viene hablando mucho de las vacunas, ¿no? Sí. Ya hay, digamos, la Sputnik, también la Pfizer, ahora creo que ya está, hay una tercera. Hay una tercera vacuna uh-huh. que también ya está en lo último de la fase 3. Hay 10 vacunas que están en fase 3. Claro, no, digo, pero por lo menos viste que aparecen está el 90% de Pfizer, ayer 92, parece una sí. carrera, ¿no? Una carrera a ver cuál tiene mayor porcentaje lo que de efectividad. Es que cuando están las vacunas en fase 3 hacen cortes informes interinos, que se llama. Ah. Es decir, lo que hacen es cuando tienen un porcentaje de pacientes que ya se contagiaron de COVID, hacen un corte y evalúan a ver qué eficacia, a ver cuántos de estos pacientes y qué sintomatología tuvieron de los que estaban vacunados con la, digamos, que estaban con la vacuna o que tenían placebo. Ustedes saben que esta fase 3 es en la que uno evalúa en miles de personas la seguridad y la efectividad. Es decir, nosotros tenemos, las vacunas tienen varias fases. Una son las preclínicas, que es cuando se hacen los estudios en animales, y después cuando empiezan fase 1 y fase 2, que son las que se empiezan a hacer en humanos. La fase 1 se hacen en decenas de personas, o sea, en grupos muy chiquitos, para evaluar seguridad y efectividad, e incluso para evaluar qué dosis es la que uno debería usar. Y después en la fase 2, en la que se usa en cientos de personas. Si las vacunas van avanzando en fases, sí, que en todas se evalúa la seguridad y la efectividad y, como decían, la dosis. En esta tercera fase, que es la fase previa a la aprobación por las entidades regulatorias, lo que uno hace es evaluar en miles de personas, o sea, la mayoría de estas vacunas están entre 30.000, 40.000 personas, en estudios multicéntricos. Lo que hace es evaluar con un estudio que se llama doble ciego, ¿sí?, contra placebo, ¿sí? Y lo que hace es, a un grupo de personas le damos la vacuna y a otros le damos el placebo, y ni el médico o el personal de salud que administra la vacuna ni el paciente sabe si recibió la vacuna o el placebo. Y después lo que hace esa persona es a vida diaria para ver si se contagia o no se contagia. No es que se expone al virus, pero sino que hace una vida normal. Entonces uno evalúa de los que se contagiaron cuántos se vacunaron con la vacuna, cuánto tuvieron la vacuna o placebo, claro. Y de ellos, si tuvieron la enfermedad, si fue grave o no, si fue asintomático. Entonces, van haciendo estos cortes, que hasta ahora lo que le ha hecho fue la de Pfizer, que con 94 confirmados de COVID dio un 90% de eficacia, uh-huh. y la Sputnik 5, que es la que ayer salió un comunicado, que a 21 días de seguimiento tuvieron un 92% de eficacia. Eso obviamente es muy alentador, porque uno esperaba que con estas vacunas tuviéramos entre un 60 y un 70% de eficacia, que lo que se estaba pidiendo era por lo menos más del 50%, la OMS, para poder aprobarla. Y en ese sentido, ¿hay alguna comunicación ya con el Ministerio de Salud de la provincia como para comenzar a trabajar en la logística para la posible vacunación de la población aquí en Tandil? Sí, sí, sí, ya se están haciendo reuniones con el Ministerio de Salud y, digamos, de Nación y de todo, con todas las jurisdicciones, porque obviamente lo más probable es que nosotros tengamos un mix de vacunas, o sea, probablemente no haya una sola vacuna, si todas las vacunas se aprueban, como el Ministerio de Salud y como todos los países están haciendo, compra a riesgo con los laboratorios, lo que vamos a tener probablemente sea un mix de vacunas. Usted sabe que hay algunas que necesitan cadenas de frío y otras de ultra frío, es decir, que tienen que estar a menos 70 y algunas a menos 20, uh-huh. y no como habitualmente el resto de las vacunas, que tienen que estar entre 2 y 8 grados, uh-huh. ¿sí? Entonces eso genera también una logística que se tiene. ¿Tenemos que logística acá en Tandil para tener vacunas a menos 70? No, acá en Tandil tenés que tener, freezers de ultra frío, pero se pueden conseguir, pero obviamente. Frigorífico, no sé, digo yo, cañón y alguno de esos. Claro, obviamente se usan las cámaras de frío, sí, en muchos lugares se están utilizando las cámaras de frío. A ver, probablemente lo que se va a hacer, si tenemos, las vacunas que necesitan eso, probablemente eso se van a utilizar más a nivel central, donde la logística no va a ser tan importante, y probablemente al interior del país o otros lugares se van a llevar las vacunas que no necesiten, ese tipo de cadena de frío. También tenemos un tiempo en que la vacuna se congela hasta que se puede utilizar, ¿sí? Entonces también eso va a depender. Probablemente lo que se va a hacer es un análisis estratégico de qué condiciones tiene cada lugar para ver qué vacuna mando a ese lugar. Pero sí, ya se está hablando de cómo, porque la idea es que inicialmente sea una campaña de vacunación, que no sea como una vacuna de calendario, sino una campaña de vacunación. Que no va a ser, no va a ser obligatoria, ¿no? Inicialmente no, todas vacunas que, probablemente después ingresen en el calendario y va a ser obligatoria para los grupos de riesgo, como todas las vacunas de calendario, ¿no? O sea, ser obligatoria no significa que uno lo va a ir a buscar a la casa para que se vacune, pero que es importante que se vacune. En el momento en que uno plantea que es obligatoria, que es un derecho y además es obligatoria, significa que es importante que esa persona esté vacunado. Y la obligatoriedad no es una imposición, sino tratar de que la persona entienda que es importante que se vacune. Florencia, la última de mi parte, y volviendo a los casos activos en nuestra ciudad, ¿cuánto tiempo ustedes necesitan o cuántos días más tienen que ver como para que se note el amesetamiento en Tandil? ¿Cuántos partes más tienen que ver ustedes para notar eso? No, bueno, nosotros estamos esperando, uno espera por lo menos 15 días desde que empiezan a bajar, ¿no? Porque es el periodo de incubación. Y además tengamos en cuenta que también el impacto del aumento de casos impacta en la internación, ¿sí? Y eso lo ve uno también una semana después, porque probablemente que cuando los pacientes estos empiezan a internarse, va a complicarse. Uh-huh. Así que yo estimo que para la semana que viene, si la tendencia sigue en baja, probablemente eso sea un buen augurio. Uh-huh. Esperemos que siga así. ¿Cuándo se vuelven a reunir ustedes para recomendar si tiene que seguir así o algunos cambios al intendente, teniendo en cuenta que en la conferencia de prensa del día martes dijo que hasta el domingo iba a seguir todo igual? Bueno, y después hay rumores y posibilidades de algún cambio, flexibilizaciones de horarios esenciales y no esenciales, y el tema de los restaurantes a que puedan tener mesas en lugares cerrados a un 25%, es el rumor. Pero ustedes, ¿cuándo se reúnen y cuándo harían las recomendaciones? Mira, por ahora, yo no sé si mañana tenemos reunión, todavía no nos han confirmado, y si no, seguramente será el lunes. Bien. O el sábado. No, todavía tuvimos reunión ayer y no nos dijeron a ver cuándo volvíamos a reunirnos. Florencia. No, pero no hablamos nada de las camas de terapia intensiva, ¿vieron? No, porque estamos bien con las camas de terapia, ¿verdad? Sí, en este momento hay menos ocupación de camas a nivel general. Uh-huh. Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, por habernos dispensado este momento aquí en el micrófono de ABC Hoy Radio. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.